la información sobre la muerte de Luciano. Habla Horacio Verbisky. Comenzó la conferencia. Está en una causa judicial del fuero de instrucción de la ciudad de Buenos Aires. Según las constancias de esa causa que pudimos ver, la misma noche de su desaparición, el 31 de enero de 2009, Luciano fue atropellado por un auto en la avenida General Paz y Emilio Castro. En ese lugar hay un destacamento de la policía bonaerense y no es de ninguna manera un lugar habitual para cruzar la avenida General Paz. Es la vía rápida. El que tiene que cruzar al otro lado no cruza por ahí. Estos son algunos de los elementos que nosotros percibimos que requieren una explicación que nadie ha dado todavía y que va a ser motivo de investigación ulterior, supongo por el juez Salas, el juez federal Salas, que ha tenido, digamos, ha sido el primer funcionario judicial que en esta penosa causa ha actuado a la altura de la responsabilidad de un magistrado. Se lo ha tomado en serio y que ha tomado una serie de medidas que nadie tomó antes. Es decir, el chico fue atropellado 3 horas después de la desaparición, a las 3 y 21 de la madrugada. Y murió, lo llevó a una ambulancia del SAME. Lo llevó al hospital Santoyani, donde la mamá fue esa misma noche a buscarlo. Porque la familia no perdió ni un minuto para buscarlo. Otra de las cosas que está abierta a investigación es... ¿Por qué en el hospital Santoyani no le dijeron nada? ¿Qué es lo que pasó? Sí le dijeron que había un chico que había sido atropellado por un auto, pero no le dieron ninguna explicación al respecto. Allí se tomaron huellas digitales, se tomaron fotografías, que son los materiales que permiten llegar a esta identificación. La familia insistió a lo largo de estos 6 años para que se hicieran estas averiguaciones porque había y sigue habiendo motivos de sospecha sobre el comportamiento de la policía bonaerense. Que el hallazgo del cuerpo con este relato de las características que tuvo su deceso, no responden. Sí, hay interrogantes que siguen pendientes y que requieren explicación, y que de ninguna manera modifican el hecho previo de la detención anterior, de las torturas que la hermana escuchó cuando fue a la comisaría, lo escuchó gritar, y de la extorsión que los policías del destacamento de Loma del Mirador practicaban sobre este chico, como sobre tantos otros chicos, varones, jóvenes, pobres, de los barrios populares, para que robaran para ellos con la amenaza de muerte si no lo hacían, que es una práctica generalizada en la provincia de Buenos Aires, y no solo en la provincia de Buenos Aires, como forma de tratamiento del Estado a los jóvenes, pobres, varones de los barrios populares, de lo cual hay infinidad de testimonios en distintas causas e incluso ha sido denunciado por un ex ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que actualmente es fiscal de la justicia federal, doctor Carlos Estornelli, por magistrados de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, como el juez Luis Federico Arias, como un magistrado de Mar del Plata. Si en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires se ha verificado este comportamiento. Las investigaciones deberían haber resuelto el hecho mucho antes, a partir de la denuncia por la desaparición. Quienes recibieron esa denuncia, funcionarios judiciales que han sido denunciados que han sido sometidos a procedimiento de remoción por juicio político debido a la negligencia, con la negligencia es una palabra generosa para lo que han hecho esos funcionarios judiciales, y lo mismo quienes recibieron el cuerpo y archivaron la causa con un cuerpo NN. Para que ustedes se ubiquen, Lomas de Mirador, y es decir, a él lo atropellaron del lado de Capital, cruzando de provincia hacia Capital, pero muy cerca del lugar donde lo vieron por última vez, de donde desapareció. Y esto requiere una explicación que nosotros vamos a tratar de poder darle a la familia y a la sociedad de qué es lo que pasó. Si recién llegás, habla Horacio Berbisky, en el CELS apareció el cuerpo de Luciano Rúa. Los transcurridos muestran la relación de discriminación y desprecio de las instituciones y de la justicia con los jóvenes pobres como Luciano Arruga. Esto no hubiera ocurrido si el chico desaparecido hubiera desaparecido en Palermo Rúcula y hubiera sido de la clase media porteña. No hubiera ocurrido esto. Sabemos todos que no hubiera ocurrido esto. Que aquí hay un componente de discriminación y de violencia institucional contra los varones jóvenes de los barrios pobres de Gran Buenos Aires. El CELS representa a la familia en la causa en la que se investigan las torturas que sufrió Luciano en el destacamento de Lomas Mirador meses antes de su muerte y de su desaparición. Y esa investigación que nosotros hemos impulsado demostró las irregularidades policiales y judiciales que nunca fueron explicadas. El hallazgo del cuerpo de Luciano es fundamental para la familia, para los colectivos que hemos acompañado esta búsqueda y obviamente para toda la sociedad. Pero solo marca el inicio de un proceso de develamiento de la verdad de su muerte y de las responsabilidades implicadas en su desaparición. La familia, que ha sido, digamos, maltratada de todas las maneras posibles por las instituciones del Estado, por la falta de respuesta, por el encubrimiento, por la circulación de versiones insidiosas que, como es habitual en este tipo de situaciones, tienden a poner responsabilidad en la víctima. Nosotros estamos, los acompañamos como venimos acompañando desde hace años, en este día que es muy triste, que pone fin a un tipo de incertidumbre, pero que abre paso a otro tipo de incertidumbres que requieren respuestas del Estado. Del Estado bonaerense, del Estado Nacional, del SAME, del Hospital Santo Cani, de la Policía bonaerense. No puede ser que una persona se evapore de esa manera, desaparezca de esa manera y esté enterrada como NN. Una persona que además está siendo buscada desde el primer momento por su familia y sobre la cual además ha habido, no en ese momento inicial, porque como bien explicó Vanessa en una conferencia de prensa previa que tuvimos, a la familia le costó mucho conseguir la atención pública sobre el caso. Ellos sí tuvieron una reacción desde el primer día, pero estaban muy solos, nadie los escuchaba, nadie daba repercusión a lo que había pasado y a lo que ellos estaban haciendo, por las características sociales de la víctima y de la familia de la víctima. Es parte de esa violencia institucional. Pero a partir de un determinado momento de la causa, sí empezó a haber repercusión pública, la participación de la PDH de La Matanza, en primer lugar, del CEL después, otras organizaciones que han acompañado. Finalmente se consiguió quebrar ese muro de silencio, Y a pesar de eso, recién cuando pedimos que el habeas corpus, primero el pase a la justicia federal, porque se estaba investigando inicialmente como una persona que se perdió, que era un disparate. Cuando finalmente conseguimos que se considerara una desaparición forzada, que se investigara en consecuencia en la justicia federal, se sentaron las bases para que se pudiera avanzar. Pero recién, una vez que esa vía también se cerró sin resultado, cuando presentamos el habeas corpus, y que inicialmente decían, bueno, pero habeas corpus, si esto está investigando hace tantos años, ¿por qué un habeas corpus? Recién en ese momento, y con la participación del juez Salas y del Ministerio de Seguridad de la Nación, fue posible llegar a este punto. Nuestro deseo es que este caso sea un punto de inflexión en la Argentina, que no pueda haber más una desaparición de la persona en estas condiciones, que no pueda reproducirse este maltrato a una familia, que no pueda reiterarse esta práctica absolutamente inadmisible al cabo de 30 años de democracia en la Argentina. Es muy doloroso todo lo sucedido. Conferencia de prensa en el CELS después de la revelación de que el cuerpo... Si esto sirviera para modificar esas prácticas aberrantes, tendría un sentido social constructivo que de alguna manera podría atenuar el dolor y la indignación, la justa indignación que ellos sienten y que todos nosotros compartimos. Muchas gracias. Ha hablado Horacio Verbisky anunciando que apareció el cuerpo de Luciano Arrúa, que fue atropellado en la avenida General Paz. Pueden, pero les pido por favor que... No, es que Verbisky, tenemos un problema, los parlantes están arriba, no llegan los micrófonos. Interesante que los periodistas podamos preguntar con los auriculares, con los grabadores cerca. Sí, acá hay muchos grabadores. Pongan más si quieren. Vanessa va a decir algo para empezar. Ahí va a hablar Vanessa Orieta, la hermana de Luciano. Apareció el cuerpo de Luciano en la morgue del Hospital Santoyani. Atropellado por una camioneta, un auto en la General Paz, en un lugar en el que nadie cruza la General Paz y Emilio Castro. Y mucho menos alguien que conoce el lugar como lo conocía Luciano, ¿no? Es delirante cruzar General Paz y Emilio Castro. Exactamente. Se están acomodando los colegas, incluyendo a Luis Angió, de Remerita Azul, ahí si está siguiendo la transmi por radio y a la vez está viendo la tele. Cuando se acomoden los micrófonos de cada uno, aparecerá Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, para decir algo. Allí está preparada, está Natacha de Familiares y Amigos. A ver qué dice Vane. Una de las cosas que decía Verbisky, que seguramente son importantes de aclarar, es que esto no invalida lo que fue reconstruyendo la familia de ningún modo, ¿no? Hay que establecer cómo. Gracias a todos por estar, en primer lugar. Agradecer a mis compañeros, a mi familia que está acá unida en este momento. Vencimos. Eso es lo que se me viene primero a la mente. Vencimos a la desidia,

fue obtenida por el juez por el juez Salas a partir del habeas corpus que presentamos. El habeas corpus fue presentado hace en abril, hace 6 meses. Es decir, que 6 meses bastaban. Lo que decía la hermana de Luciano, ¿no? Y concedido en julio. Si 3 meses bastaban para hacer esa investigación. El Estado tiene recursos para hacerlo. El tema es que tenga voluntad, aparte de recursos, para hacerlo. Y eso es lo que claramente ha faltado en esta causa hasta este momento de la intervención del juez Sala. Vos decías que cruzó por un lado distinto al que tendría que haber cruzado si lo hacía voluntariamente, que sucedió frente a una comisaría. ¿Todo eso le sigue marcando sospechas sobre el accionar de la policía? Sí, por supuesto que sí. Sabemos que fue atropellado por un auto, está identificado el conductor, estuvo detenido unas horas, fue procesado, fue sobreseído. Es un chico de 21 años, él narró cómo fue lo sucedido, pero eso, digamos, no da razón de por qué estaba Luciano allí a esa hora, por qué estaba cruzando por la vía rápida, cuando nadie cruza por la vía rápida, cuando alguien tiene que cruzar, sobre todo a esa hora, que es una autopista eso, ¿no? Se cruza por otro lado, no por allí. ¿Por qué se encubrió esto? ¿Por qué, digamos, pasaron tantos años hasta que se supiera? ¿Por qué cuando la madre fue al Santoyani el mismo día le dijeron que no? ¿Por qué el SAME no participa en ninguna investigación? ¿Por qué lo entierran como NN? Digamos, son todas cosas que están pendientes de ser investigadas. Yo menciono el tema del destacamento de la policía bonaerense que está muy cerca de allí. Y puedo mencionar también otros detalles que son llamativos, sin dar ninguna certeza. Nosotros no podemos dar certezas. Nosotros reclamamos del Estado las certezas. Por ejemplo, el cuerpo estaba sin calzado, estaba descalzo. Bueno, a veces ocurre un accidente que vuelan las zapatillas, no se encuentran, pero también puede ser otra cosa. También puede ser que se haya escapado de algún lugar en ese momento, que lo estuvieran persiguiendo. Todas son las cosas que no sabemos. No estoy diciendo que haya ocurrido eso. Nosotros no queremos hacer afirmaciones temerarias. Nos hemos manejado siempre con una gran seriedad. Lo que nosotros exigimos es que la respuesta la dé el Estado. Nosotros hacemos las preguntas. La respuesta las tiene que dar el Estado. Pero, digamos, planteamos este tipo de dudas que surge a partir de la información, digamos, que hemos ido adquiriendo, ¿no? Vanessa, una pregunta. Luis Sanchez, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con esta información, en las últimas horas, ¿han tenido algún acercamiento de parte de algún organismo nacional para darle, digo, alguna información o algún apoyo o a lo que sigue de la investigación? Sinceramente, nosotros desde que nos enteramos de la noticia no hemos hablado con nadie, pero porque nuestros teléfonos se mantuvieron apagados, porque es un momento en el que la familia necesita reflexionar, es una noticia choqueante. Acá lo importante es denunciar que existió de parte de la policía bonaerense en su momento un ofrecimiento para que Luciano saliera a robar, que existió la negativa de parte de Luciano, que Luciano fue detenido sistemáticamente por la policía bonaerense, que existe una causa que va a tener un juicio, calculo que el año que viene, en los primeros meses, en donde su carátula habla de torturas porque Luciano estuvo detenido en una dependencia policial y porque fue golpeado y porque fue amenazado de muerte. Lo importante es decir que eso fue denunciado y que el Estado en su conjunto ante eso en su momento no dio respuestas claras y contundentes. El puntos centrales que durante 5 años y 8 meses el motor de esta causa fuimos los familiares, y que si nosotras no nos hubiésemos movilizado, por supuesto, hoy no hubiésemos encontrado a Luciano. Y eso habla a las claras de que existió una falta total de respuesta por parte de todas las instituciones del Estado. Todas, aquí hay responsabilidades policiales, judiciales, funcionarios políticos, todos son responsables. Digo, y nosotros ahora podemos encontrar una respuesta, y podemos llegar a tener un acompañamiento, pero eso no borra 5 años y 8 meses. Y es importante recalcar que cuando necesitamos ser acompañados, no existió tal acompañamiento y sí reinó una total impunidad. Y es lo que rodea a todas las causas donde se denuncia la violencia institucional, que tiene diferentes características. Puede ser de parte de la policía, puede ser de parte de un funcionario judicial, puede ser de parte de un funcionario político. Acá existió, eso es evidente. Y de ahora en más tenemos que resolver qué pasó con Luciano esta noche. Ahora hay que empezar a ver las dos causas. Ahora hay que armar un rompecabezas que, por supuesto, no cierra hoy. Por eso digo, escuchar las voces que están de este lado, que son las que van a poder brindar la información más certera. Horacio, quería saber si se conoce algo de la versión de la persona que atropelló a Luciano, un joven de 21 años, si declaró en algún momento si Luciano estaba solo, si hay indicios de que pudo haber sido perseguido al momento de ser atropellado. No, en el ambiente judicial nosotros tenemos apenas una información sumaria, recién nosotros también nos enteramos hoy. Nosotros nos enteramos hoy, nosotros como representantes de la familia estamos en un momento donde necesitamos justamente estudiar todo lo que hay acumulado para ver si se descubre algo más de lo que hasta ahora se sabe. Sí sabemos que el conductor tenía 21 años, que fue procesado, que fue sobreseído, que declaró en la causa. Llamó él a la policía. Él avisó del accidente. Eso es lo que sabemos. Pero bueno, cuando hagamos, nosotros siempre tratamos de trabajar con toda la documentación disponible. Cuando tengamos un estudio minucioso de ese expediente, si surgen novedades, vamos a convocarlos, como lo hemos hecho. Esto yo creo que es la tercera o cuarta conferencia de prensa que damos aquí en el CELS, aparte de las que ellos han dado en la matanza. De modo que de parte nuestra estamos dispuestos a compartir con el público, con la sociedad, toda la información que haya disponible, pero no podemos adelantarnos antes de estudiar la causa. ¿Cámaras de seguridad en la zona? No lo sabemos. Horacio, ¿cómo llegan los investigadores al cementerio de la Chacarita? ¿Y después qué? ¿Cuál es el juez que intervino en Ciudad de Buenos Aires? Bueno, hay... ¿Cuál es la instrucción? No, pero lo de la identificación. Es decir, hay un trabajo que está realizando el Ministerio de Seguridad de la Nación. Claro, a raíz del habeas corpus, digamos, el Ministerio de Seguridad de la Nación fue convocado a una audiencia por el juez Salas, y allí, a raíz de este habeas corpus impulsado por la familia y que presentó el CELS, el Ministerio de Seguridad comenzó a hacer una compulsa de la totalidad de los libros matrices de la Superintendencia de Policía Científica para encontrar, digamos, cuerpos que no estuvieran identificados. Y ahí se realizó un informe pericial que lleva el número 56, que parte de las huellas tomadas en el destacamento de Lomas del Mirador el 22 de septiembre de 2008, cuando fue detenido y golpeado Luciano, con el cadáver NN que el 3 de febrero de 2009 tomaron las huellas del personal de la Superintendencia de la Policía Federal en la morgue judicial. Es decir, está por un lado unas huellas digitales de una persona identificada que se llama Luciano Arruga, que fueron tomadas en la comisaría, y por otro lado están las huellas de un cadáver no identificado que toma la Policía Federal. Con esos elementos, el Ministerio de Seguridad establece la identidad de ambos juegos de huellas. Ese es el procedimiento. Es decir, el juez del habeas corpus convoca y el Ministerio de Seguridad se pone a utilizar los recursos que tiene de policía científica. Pero hizo falta que un juez, a reclamo de la familia, pusiera en marcha esos mecanismos que el Estado tiene. Ese es el tipo de cosas que yo digo que, digamos, a partir de esto deberían ser parte de una rutina. ¿Cómo puede ser? Se está buscando una persona que ha desaparecido y no se cotejen las huellas que se disponen de esa persona con las huellas de personas no identificadas, que además el mismo día. Es decir, Luciano lo vio a la familia por última vez a las 12 de la noche, ¿fue? Alrededor de las 12 de la noche. Y a las 3 de la mañana. Sí, les pido que dejen pasar. Ahora, sin aire. Muy bien. Perfecto. Hemos querido volver a piso. La mamá de Luciano Arrugo, por supuesto, está bajo un shock emocional enorme, así que está sufriendo un desvanecimiento. Vamos a volver a eso. Bueno, nos enteramos ahora que la mamá de Luciano se sentía mal, obviamente. Uh-huh. Son momentos muy tremendos para la familia, ¿no? Por una parte, como decía Vanessa, vencimos, decía Vane, por un lado, la tranquilidad del desenlace, ¿no? Porque de alguna manera hay que cerrar una historia, pero por otro, la noticia tremenda, ¿no? Obviamente nadie esperaba encontrar a Luciano. Hola. Luis Angio, ¿cómo estás? Hola, Luis Angio, sí. Desde el CELS, en la conferencia de prensa. Lamentablemente la mamá de Luciano, bueno, con toda la presión, aparte, uh-huh, una situación de mucha gente, un calor bastante pesado aquí en el auditorio, tuvo una descompensación, uh-huh, ya se la llevaron a la mamá para que pueda tomar un poco de aire porque se desvaneció. Bueno, están pidiendo, que me parece que es algo bastante lógico, que los medios, bueno, no tomen esto como una cosa ni de fotografía ni de cámaras sensacionalista en cuanto a este hecho. Simplemente, bueno, tuvo un desvanecimiento por es obvio, sí, por toda lógicamente, la situación de presión, uh-huh, más el ambiente aquí bastante pesado, de calor, encerrado. Uh-huh. No sabemos si la conferencia de prensa, creo que por ahí va a poder continuar, ahora que nos empecemos a reacomodar otra vez, una vez que la mamá de Luciano la sacaron, a que pueda recuperarse. Uh-huh. Y toma un poquito de aire. Sí, sí, incluso dejemos a los familiares a un costado, porque seguramente Mónica no está en condiciones de hablar, Van es en la banca, pero también está pasando por el peor momento de su vida, sin dudas. Así que quizás sea interesante hablar con el doctor Combe. Ahora, primero tenemos que ver si continúa la conferencia de prensa. Porque por ahora, bueno, se detuvo, por supuesto, porque Mónica se desvaneció y la sacaron de la sala, pero ahora, bueno, vemos si continúa la conferencia de prensa. Y bien, en este momento está Horacio Berbisky pidiendo, por favor, a todos los medios que no tomen estas imágenes adentro de la ciudad, porque como personas es algo que no, no significa absolutamente nada como noticia, simplemente es un tema puntual de, bueno, de la presión lógica. Sí, de la conferencia de prensa. Como NN en el cementerio era Chacarí. Sí, a ver si podés acercar un poco más el micrófono. Luis Sangió desde el CELS en la conferencia de prensa de los familiares y amigos de Luciano Rúa. Ahí Luis Sangió intenta acercarnos el audio para poder seguir allí la conferencia de prensa que está continuando. Está Pablo Pimentel, está Juan Manuel Combi, que es uno de los abogados. Está Angélica, la mamá de Kiki Lescano. Sí, sí. Y por supuesto se irá acercando un montón de gente más que se debe estar enterando ahora mismo, ¿no? Yo sé que estas cosas no tienen importancia, pero para nosotros que hacemos comunicación, ¿cómo llegan estas cosas a los periodistas, no? Porque los familiares fueron herméticos en mantener la noticia hasta la conferencia de prensa, ¿sí? A ver, Luis, si podemos acercarnos un poquito más, porque ahí no estamos recibiendo el sonido, ¿sabes? Sigue hablando Horacio Berbisky. Vamos a recuperar el llamado con Luis. Vamos a recuperar el llamado con Luis, así, así podemos recibir mejor lo que está sucediendo allí. Obviamente, por ejemplo, CN23, que estaba recién con la noticia, ahora celebra el 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Mañana se olvidarán del caso de Luciano Rúa. No, mañana no, porque esto unos cuantos días garpa el caso de Luciano Rúa. Una semanita te lo banco ahí al, te lo banco ahí al aire el caso de Luciano. Y bueno, los que intentamos desde los medios alternativos, comunitarios y populares estar cerca de los familiares, estamos también hoy y estaremos mañana y continuaremos con esas denuncias que decía Vane, ¿no? Que ellos se han encargado de llevar adelante todo este tiempo. Por si recién llegás, la noticia es que apareció el cuerpo de Luciano Nahuel Larrúa, que había desaparecido el 31 de enero del 2009 de su casa. Y apareció enterrado como NN luego de haber pasado, de haber estado en la morgue del Hospital Santo Yani, del barrio de Mataderos, aquí a cuatro cuadras de donde estamos nosotros. ¿No hay informes que sale remita al Santo Yani, de Santo Yani a la policía? No hay nadie. Son las cosas que tenemos que ver punteando el expediente. Son las cosas que no hemos tenido tiempo de hacer. Fíjense, hoy nosotros tomamos conocimiento de esto hoy a las 10 de la mañana. Y bueno, hubo que informarse de todo lo que había sucedido, hablar con la familia, llamarlos a ustedes, organizar todo esto. No hemos tenido tiempo de hacerlo. Y lo que no queríamos era, digamos, tomarnos todo el tiempo necesario para hacer esa síntesis, y entre tanto que alguna fuente amarilla saliera a informar del tema, a desinformar del tema, a seguir confundiendo las pistas. Queríamos hacerlo rápido por una razón de responsabilidad, pero también por responsabilidad hay cosas que no podemos contestar, pues no sabemos todavía. Cuando desaparece Luciano, cuando es ingresado al Santo Yani y cuando es ingresado al cementerio de la Chacarita, ¿podemos repasar esto? ¿Qué procesos hubo en el medio? Bueno, son justamente las cosas que tenemos que verificar con el expediente. Sabemos que alrededor de la medianoche fue visto por última vez, a las 3 y 21 de la mañana fue atropellado por el vehículo. Entre las 3 y 21 de la mañana y las 8 el SAME lo llevó al Santo Yani, que en el Santo Yani lo operaron y que murió a las 8 de la mañana en el Santo Yani. Eso es lo que sabemos hasta el momento. El resto está para ver la verificación del expediente y todos los documentos que hay en la causa. ¿Y al cementerio de la Chacarita cuándo ingresa? 3 días después. Unos días después de los procedimientos judiciales, autopsia y antecedentes. Pues va a la morgue judicial, el 3 de febrero le toman las huellas digitales. Son las cosas que... Por eso dijiste que la madre fue al Santoyani. Sí, la señora fue al Santoyani inmediatamente. Perdón. No solo al Santoyani, recorrió. La pregunta esa me gustaría respondérsela porque fue mi mamá, pero fui varias veces, no solamente al Santoyani, Policlínico de San Justo, Hospital Parisien, el Hospital Álvarez. Recordemos que estoy dando un listado ahora escaso de hospitales donde fuimos. Recorrimos más de una vez algunos hospitales, entre ellos el Santoyani. Fui personalmente, con la poca fuerza que quedaba, porque a esa altura eran días sin dormir, llegar a una mesa de un mostrador para que te atienda una persona y decir, ¿no te entró una persona de MN con las características tales? Sí, fuimos a los hospitales, fuimos a las comisarías, pedimos en el habeas corpus que la misma justicia notificara a hospitales, comisarías, a todas las instituciones para que brindaran la información para ver si Luciano estaba en uno de esos lugares. Sí, lo hicimos muchas veces, entiéndanlo, muchas veces, por eso esto es un desastre, por eso esto es desidia total, esto es falta de respeto a la vida, esto es falta de respeto a los pobres. Sí, fuimos. Y lo que a mí me interesa que les quede claro a ustedes, porque a ver, quien se desmayó hace un rato es la mamá de Luciano. Yo soy la hermana y si ustedes me preguntaban a mí, Vanessa, ¿qué esperanza tenés de encontrar a tu hermano? Yo le decía, no tengo esperanza de encontrar a mi hermano y si lo encuentro lo voy a encontrar muerto. Mi vieja tenía la esperanza de encontrar a su hijo con vida. Esa es la gran diferencia que existe entre esta persona que está acá y que sigue acá y la persona que se fue porque no puede con el dolor, porque confirmó que su hijo está muerto y lo confirmó después de 5 años y 8 meses de buscarlo como un desaparecido. Y cuando ustedes tengan que informar, pueden informar que el pibe fue atropellado por un auto y ya, sin mayores argumentaciones, o pueden informar también que acá la familia denunció de forma inmediata, pidió un habeas corpus, denunció un estado de acoso contra Luciano de parte de la policía, que está confirmada una golpiza en el destacamento de Loma del Mirador el 22 de septiembre del año 2008, pero, a ver, puntualmente, el 31 de enero, cuando mi hermano desaparece, se hicieron peritajes que arrojaron resultados positivos. Peritajes que determinaban que Luciano había estado en un patrullero, había estado en la comisaría, había estado en un predio, un descampado llamado Monte Dorrego. Los patrulleros se salieron de jurisdicción esa noche. Entonces, acá hay que unir cabos. Acá hay que armar un rompecabezas que a la familia no le queda claro. Esto no cierra en que un pibe cruzó la autopista y lo pisó un auto y ya. No, no, y por favor se los pido, porque estarían faltándole la verdad a toda la sociedad, estarían mintiendo. Acá hay que saber la verdad, nosotros necesitamos saber la verdad. Como víctimas, como los venimos diciendo hace un montón de tiempo, derecho a saber la verdad es saber toda la verdad. Encontramos a Luciano, ahora hay que armar este rompecabezas. Fuimos a todos los lugares que teníamos que ir. Sin fuerza. Y nos contestaron que Luciano no estaba en esos lugares. Permítame, yo le quiero hacer una pregunta para Izquierda Diario. Yo hablo de una cadena que faltó voluntad para hacer esta investigación. Yo quería preguntar, ¿cuál es la cadena de complicidad con la falta de esta investigación? ¿Qué responsabilidad de cada acción y qué responsabilidad de cada parte? Porque el Santo sea entiendo que depende de la ciudad. Acá, digamos, hay básicamente la responsabilidad de la policía bonaerense que tenía una relación extorsiva con el chico, lo había detenido varias veces, le había pegado, lo había torturado, lo había extorsionado. Hay una responsabilidad de los funcionarios judiciales que rechazaron el habeas corpus, que desviaron la investigación, que no tomaron ninguna de las medidas que aconsejado la investigación de un caso con los antecedentes que tenía el caso de Luciano y que Vanessa y la mamá habían contado en el primer momento. Y hay una responsabilidad de las instituciones de la ciudad de Buenos Aires que no hacen esfuerzo para la identificación del cuerpo, que lo entierran como nene, que no procuran ningún tipo de identificación y de la memoria judicial también. Yo no quisiera ponerle nombres porque no sabemos cómo es la cadena de responsabilidades y no me gusta tirar nombres al voleo. Hay funcionarios judiciales que han sido denunciados por nosotros, hay policías que han sido denunciados, en nombre y apellido. Horacio, estamos en vivo para la radio de la Universidad de La Matanza. Bueno, Vanessa recién hablaba de armar el rompecabezas. ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir o qué es lo primero que se tiene que hacer una vez conocida el día de hoy la noticia? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, lo primero que vamos a hacer es estudiar este expediente judicial, que se la instrucción que se hizo. Aparece el cuerpo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que ver qué actitud va a tomar el juez federal Salas, que está a cargo de la habeas corpus. ¿Y de la causa? Sí, la doctora Lidwacki. Lo que sigue ahora es continuar la investigación penal que está llevando adelante el juez Sala, el juez federal. El juez federal tenía la investigación por desaparición forzada y tenía el habeas corpus en paralelo. Esto es producto de las iniciativas que se tuvieron en el marco del habeas corpus, que tiene, como todos saben, justamente por objetivo la búsqueda del cuerpo. Pero esto no quita la investigación penal que se está llevando adelante por desaparición forzada en el marco del juzgado federal. Lo que hay ahora es la identificación del cuerpo y el juez federal tiene que seguir investigando hasta que considere que está realizada la investigación y determinar las responsabilidades que correspondan. Nosotros, la familia, y nosotros vamos a seguir impulsando la causa como la seguimos impulsando desde el primer momento. Yo creo que la pregunta está respondida. Ustedes pueden agregar las opiniones que cada uno tenga sobre el caso, pero la pregunta está ya respondida. Bueno, les agradecemos mucho y damos por terminada la conferencia. Bueno, acaba de terminar la conferencia de prensa y vamos a retomar el contacto con Luis Angió, que está trabajando allí ya no solo para la Retaguardia, sino para la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos saliendo por un montón de medios integrantes de la red, por que sepamos, digamos, estamos a través de FM La Barriada, estamos en Florencio Varela, en Caballito a través de La Colectiva, en Villa María a través de La Megafónica. Ya vamos a volver a tomar contacto con Luis Angió, que lo tenemos por ahí. Euge ya está contactado con él. Sí, bueno, en un ratito entonces vamos a estar retomando el contacto, o vamos a también empezar a recabar testimonios de gente que esté obviamente conmovida como nosotros, pero que no tenga esa sensación que debe cruzar ahora a Vanessa y a todos los familiares y amigos de Luciano Arruga. Apareció Luciano Nahuel Arruga 5 años y varios meses después. A ver, Luis. Luis Angió está conectado, pero vamos a esperar porque está intentando poner a a Pablo Pimentel, sí, concretamente, sí, sí. Para ver si podemos charlar un ratito con él. Ahí está. Bueno, estamos aquí ya terminando la conferencia de prensa, se están retirando los familiares, se están retirando a Mesa, los medios, bueno, están tratando de tener alguna voz de quienes participaron en la conferencia. Voy a tratar de ver si podemos tener alguna charla, alguna declaración de Pablo Pimentel, el compañero de la TVH de La Matanza, en este momento está con otros compañeros de otros medios. Uh-huh. Y bueno, la verdad que es muy difícil abstraerse, ¿no?, de toda esta situación, más teniendo en cuenta cómo nosotros venimos desde el primer momento también peleando junto con los familiares y amigos para el esclarecimiento del caso, ¿no? Obvio, Luis, tranqui. Bueno, tranquilo. Como dice Derbinski, como dicen los familiares, como dice Vanessa, queda otro camino que, bueno, todo lo que pasó, todo lo que pudieron empezar a averiguar, el por qué se dio, ¿no?, y cuáles son las razones. Uh-huh. Es muy extraño todo lo que pasa, que un chico haya aparecido en una autopista atropellado, y, bueno, nada, que hayan podido estar en el hospital, en el Santellani, como comenta, que estuvo la mamá, que estuvo Vanessa, y sí. Luciano, en un momento le dijeron que había un cuerpo allí. Vale decir que Luciano conocía muy bien el lugar, Emilio Castro y la General Paz, es a 25, 30 cuadras como máximo de su casa en el barrio 12 de Octubre, y seguramente menos que 30 cuadras. Y es decir que conoce el lugar y no puede haber cruzado por sus propios medios, por decisión propia, la General Paz. Habrá que establecer cómo fue eso y suponemos que va a ser difícil establecerlo, ¿no? Dale. Sí, dale. Bueno, no, yo no sé si vos me escuchás bien porque sí, sí. Estoy escuchando un poquito entrecortado, pero si está saliendo bien. Perfecto, dale. Avanzá que se escucha perfecto, Luis. Bueno. Está hablando Pablo Pimentel allí, lo escuchamos de fondo. ¿Hola? Está hablando Pablo Pimentel allí, lo escuchamos de fondo y a vos te escuchamos bien, así que poné el micrófono. Bien, bueno, ahora vamos a tratar que cuando terminen los compañeros que le están entrevistando. Pero acércalo, que mientras lo vamos escuchando a Pimentel y después charlamos con él. Bueno. A las 3 de la mañana tiene que ver de qué manera esta vinculación que dijo muy clara Vanessa, de que las pericias que hicieron en el patrullero dieron positivas, o sea, que Luciano estuvo en ese patrullero, estuvo en Monte Dorrego, y que después aparece en la vía rápida de la General Paz, un chico descalzo corriendo. Es realmente muy llamativo, pero nosotros habíamos quedado con la familia hoy no hacer elucubraciones, acompañarla en este momento de dolor, este momento que también quieren acompañar la despedida del cuerpo con todos los familiares, con toda la gente que se ha sumado, ¿no? Con mucha gente que se ha sumado a esta lucha en estos 5 años y 8 meses. Y después sí, montar de vuelta todo el andamiaje jurídico de los organismos que venimos acompañando, y apelar, ¿no?, a las instituciones realmente, y preguntarles si realmente han hecho las cosas bien, y para nosotros no, si no Luciano tendría que haber aparecido a los primeros días, ¿no?, de este accidente, supuestamente. No, gracias a ustedes por venir, muy amable. Bueno, Pablo, te puedo dejar en línea con Fernando Tevere de la retaguardia. Sí. Hola Fernando, sí. Te dejo con Pablo Pimentel, que ya para la retaguardia y la red nacional de medios alternativos. ¿Qué, ¿sí? Qué momento, Pablo, ¿no? Una cosa ahora, es. Ahora, sí, dale. Vamos a charlar con Pablo Pimentel, integrante de la PH Matanza. ¿Qué haces, Pablo? Pensaba en que el objetivo de la familia en este tiempo, como decía Vane, ¿no?, ella tenía claro que Luciano estaba muerto y el objetivo era encontrar el cuerpo, y estamos en ese día y es, no hay, yo no tengo palabras, me imagino que vos tampoco, así que... No, la verdad que no, muy muy sorprendido, ¿no? Es más, nosotros estábamos en una reunión con el juez Lijo por el caso del Puente Porredón, por la masacre del Puente Porredón, para reabrir las autoridades políticas de este desastre, y me llaman diciendo que, bueno, que por favor urgente me dirija al domicilio de Vanessa. No se me dijo nada, y cuando llegué, ahí me informa Vanessa que Luciano había aparecido, uh-huh, y había aparecido muerto, y de esta manera, ¿no? Uh-huh. No, la verdad que sorprendidísimo, y yo creo que esto nos tiene que apelar a toda la ciudadanía a cuestionar seriamente a las instituciones, ¿no?, que tienen que velar por nosotros, por la seguridad. Acá realmente se ha cometido un acto en primera fase de discriminación total, ¿no? Porque si hubiera sido seguramente un joven de otro sector social, a los días se hubiera sabido. Uh-huh. Acá era un joven de un barrio humilde, un barrio pobre, que encima había sido, bueno, asediado por la policía, y se le negó totalmente la información. Vanessa y Mónica fueron a los días al Santoyani, donde hoy se dice que Luciano murió el primero de febrero a las 8 de la mañana. Ellos el 2 de febrero, 3, fueron a Santoyani varias veces, y ahí le dijeron que nunca había pasado una persona con esta característica. Uh-huh. Realmente habla del gesto discriminatorio, ¿no?, hacia los jóvenes más pobres de nuestro país. Claramente, voy a poner un ejemplo de quizás sea de mal gusto. Claramente con Axel Bloomberg no hubiera pasado esto, digamos. De hecho, cuando sucedió lo peor, rápidamente se supo lo que había sucedido de punta a punta, porque no solo los funcionarios, sino también la policía y también los medios de comunicación estaban con el mismo objetivo, que era conocer la verdad. Me parece que eso también hay que remarcarlo en este momento, ¿no? Digo, porque ahora están todos los medios de comunicación allí, pero hablando de que fue un accidente, ¿no? Y también habrá que cuidar esto, que y para eso quiero preguntarte un par de cosas sin hacer elucubraciones, como vos decías, y respetando lo que los familiares han decidido, pero sí rearmar un poco ese rompecabezas. Las pericias que se hicieron sobre el patrullero, digamos, dieron positivas. Luciano estuvo en uno de los patrulleros, si mediaron 3 horas entre su muerte y su desaparición, en esas 3 horas estuvo en el patrullero, digamos. Esto es así, es inobjetable. Sí, totalmente. Eso no se puede poner en duda. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí hay que empezar a investigar realmente qué han hecho estos policías con Luciano, ¿no?, que terminó en la vía rápida de la General Paz a las 3:20 de la mañana atropellado por un vehículo, ¿no? Uh-huh. Hay que llegar a esto, porque si es así, como nosotros decimos, Fernando, de que después del caso Díaz, el caso Gabriel Blanco, fueron 2 casos paradigmáticos en la matanza, decimos que han mejorado diabólicamente los mecanismos, uh-huh, para que no queden pruebas cuando hay una práctica policial que tiene que ver con la tortura, con la muerte, con la desaparición, ¿no? Uh-huh. Y esto realmente raya con un poder de imaginación macabra, si realmente se encuentra como responsables a los policías que estaban esa noche en el destacamento del Hombre Mirador, y que quedó comprobado por los rastros de los perros que Luciano estuvo dentro de ese patrullero. Uh-huh. Tendrán que explicar cómo aparece Luciano ahí. Y esto, claro, la familia no va a cesar en investigar a partir de ahí, ¿no? Ahora viene el momento, bueno, de recogerse, de juntarse, de llorar, ¿no?, después de tanto tiempo de incertidumbre, pero ya tienen muy claro que arranca una nueva investigación, una nueva etapa, y no se va a dudar. Y esto es lo que vos decías. Yo quiero hacer una aclaración, que tanto el dolor, y esto quiero ser muy respetuoso de la familia Bloomberg, el dolor de la familia Bloomberg como el dolor de la familia de Arruga es el mismo, la misma intensidad. El tema es que hay una sociedad que tiene que cambiar, y ver con los mismos ojos a todo el mundo por igual, ¿no? Y es lo que como sociedad nos tenemos que cuestionar. Uh-huh. Porque quienes están en el Estado no dejan de ser un emergente de esta sociedad que de alguna manera avala, ¿no?, estas diferencias que se hacen con sectores sociales, Fernando. Y es el trabajo, sí, fuerte que se tienen que dar todas las organizaciones donde hay intenciones de cambiar, bueno, justamente, ¿no?, un estado de injusticia, de exclusión, por un estado igualitario, de inclusión total, y que nunca más pueda padecer una familia, bueno, este grado de incertidumbre. Uh-huh. Porque si se hubiera obrado con la celeridad que se obró por el caso Bloomberg, hoy la familia estaría de otra manera. Esta es la realidad. Uh-huh. Otro dato, a ver si me acompañás en esto. Digo, a mí me parece que lo que hay que ayudar a desmontar ahora es la posibilidad de que alguien pueda empezar a creer el discurso de que a Luciano lo atropelló un auto, como decía Vanessa, y que se murió por esa causa. Luciano vivía a 20 cuadras de allí, de Emilio Castro y la General Paz, donde sucedió este hecho. Conocía perfectamente, sí, la peligrosidad de cruzar la General Paz. Totalmente, ¿no? Pero aparte ahí tenés un puente por debajo, que es el puente de Emilio Castro, sí, que pasás, todo el mundo pasa por debajo. Exacto. Nunca se va a ocurrir subir en los lugares que creo que no hay escalera inclusive para subir. Exacto. No hay empalizada. Hay que subir No hay escalera, hay que subir por el pasto. Es una empalizada de pasto. Sí, no, nadie que viva en este barrio puede cruzar por ahí, lo sabemos todos. Uh-huh. Exacto, es así. Así que, por supuesto, no. Y bueno, eso creo que va a ser responsabilidad también de la prensa que ha estado acá, de que quede bien claro que a partir de este hecho, que hasta ahora nos enteramos que fue así, habrá que rearmar todos los canales de investigación para que digan, bueno, cómo llegó Luciano, ¿no?, a esa vía rápida de la General Paz a las 3:30 de la mañana. Claro. Bueno, Pablo, te agradecemos. Nada, estamos todos conmovidos, aguantándonos en nuestro caso, porque estamos laburando las ganas de llorar, lloramos en los cortecitos. Uh-huh. Y me imagino que ustedes que estuvieron cerca de la causa también deben sentir lo mismo. Una última cosita más. Oficialmente, digamos, Luciano murió hasta ahora, ¿no? Luciano muere porque lo atropellaron. Es así, esa es la explicación oficial. Sí, por lo que dice la causa, fue operado y a las 8 de la mañana, según el parte del Santo Gianni, muere. Sí, supongo, no sé si habrá posibilidades técnicas y no sé si vos lo sabés porque todo el mundo cree que vos sos abogado, pero no lo sos, sos un militante de derechos humanos. Supongo que se hará algún otro tipo de peritaje sobre el cuerpo, sobre los restos. Acá lo que vamos a pedir, y ahora lo voy a hablar con los abogados, se va a exhumar para hacer el cotejo genético, y vamos a pedir que en esta exhumación, antes, digamos, de la despedida que la familia quiere hacer, se haga una autopsia, porque mira, hay algo, Fernando, que hemos aprendido durante tantos años, que los cuerpos hablan, los cuerpos hablan, por más que hayan pasado muchos años, estamos hablando de los compañeros detenidos desaparecidos, los cuerpos que están apareciendo hablan. Sí, entonces, esta reautopsia que se haga tiene que justamente dar, que sea bastante esclarecedora y ayudar a que, bueno, Luciano a través de su cuerpo pueda contarnos qué hicieron con él. Hay un claro ocultamiento del cuerpo de Luciano. Uno tiene que pensar, yo no sé cuántos cadáveres NN habrá en el cementerio de La Chacarita donde apareció el cuerpo de Luciano, pero sí, lo que tengo claro es que si hubieran investigado en todo este tiempo, en algún momento hubieran cotejado con todos los NN de los cementerios cercanos, digamos, pero ¿no? Pero sí, Fernando, aparte fue un caso que creo que estuvo muchas veces en la palestra de todos los medios, ¿no? Con marchas, con manifestaciones, con conferencias de prensa, muchos medios nacionales hicieron eco. ¿Cómo este juzgado no va a percatar una cosa así, un hospital público? No, realmente es inexplicable, realmente. Yo creo que la palabra desidia es muy liviana, ¿no? Uh-huh. Acá me parece que hay una desidia, pero también inducida. Uh-huh. Y lo que hay que dilucidar justamente quién induce, ¿no?, esa desidia, ¿no?, como para que quede como un caso más de NN. Un caso muy, muy discutido y muy hablado. Así que, bueno, ahora viene esa etapa. Ahora vamos a acompañar. Y la semana que viene arrancaremos a todo esto, Fernando, a investigar esta nueva etapa de la causa. Bueno, ahí estaremos. Los otros no van a estar, seguramente. Pero... Gracias, sí, Pablo Pimentel. Sí. No, a ustedes, porque son los medios que reaseguran que la voz del pueblo más marginado nunca quede apagado. Ahora se ha llenado porque, bueno, es la noticia del día. Gracias, ayer, Pablo. Ayer con, y esto lo quiero decir, no lo digo irónicamente, ayer el ARSAT, ¿no?, que es un avance de la ciencia y la tecnología, y hoy es Luciano. Esta es la realidad. Pero esperemos que esto se mantenga hasta que se sepa exactamente la verdad que ha pasado con Luciano. Muy amable a ustedes, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias, Pablo Pimentel, de la PDH La Matanza. Sabemos que muchos medios compañeros nos están retransmitiendo, están tomando otra transmisión, está la gente de Villa María, de la megafónica de Villa María, están los compañeros de Radio Nauta de La Plata, La Caterva, Comunicación Angelelli, los compañeros de Comunicación Angelelli de La Barriada, nos están tomando también. La colectiva sí, también. Diego hizo ahí el enganche porque estamos saliendo y también. Seguramente habrá algunos más que no han podido. Estamos saliendo por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Dios, obviamente que todos estos medios integramos. Luis, dale vos. Hola. Sí, hola, Luis, dale, te escuchamos. Bien, bueno, Fernando, Eugenia y compañeros de la Red de Ríos Alternativos que están transmitiendo tantas radios a lo largo de la noche del país. Aquí estamos ahora, quien conoce el CELS, en el pasillo largo que hay al inicio, a la entrada del edificio, con todavía muchos periodistas, muchos compañeros y compañeras de distintos medios, de distintas organizaciones sociales y políticas. Creo que sí, lo que he terminado diciendo, creo que Pablo, si mal no escuché, acá ahora hay una responsabilidad de los medios, y no de los nuestros, sino de los medios masivos, en que esto no quede ni vandalizado, ni quede parandilizado, que haya un seguimiento hasta que realmente se sepa toda la verdad de lo que pasó con Luciano, con su cuerpo, porque ya te digo, hoy están todos los medios aquí, de un lado y del otro. Vamos a ver después de mañana o pasado cómo sigue. Luis, también es una tarea de nuestros medios. No les dejemos a ellos la posibilidad de tergiversar sin más las noticias, porque además va a ser difícil tergiversarlas aquí. Empezarán a armarse las piezas del rompecabezas y les va a ser difícil decir que Luciano solo fue atropellado en la General Paz. Pero sí es importante que sepamos que el rol de nuestros medios sigue siendo tan importante como al principio lo era cuando los medios tradicionales no estaban, digamos, ¿no? Porque es la posibilidad que tienen los mismos familiares de tener su medio propio. Por algo han decidido tener su medio propio, que se llama Radio Zona Libre, y con el que hacen un programa de radio todos los miércoles a las 19, no solo contando las causas, sino aprovechando para contar otras situaciones con las que se han encontrado desde que se han convertido en referencia. Claro, sí. Además, con todos los datos que se han tirado hoy, más allá, que como dijo Vanessa, como dijo Horacio Berbisky, todavía hay cabos sueltos que tienen que ir uniendo, pero hay muchos datos concretos de muchas organizaciones, de muchos organismos oficiales, hospitales, policía, poder judicial, que dan la pauta que había mucho más de lo que se decía. Uh-huh. Y ahora es, responsabilidad de todos de seguir tratando de ahondar, de estar ahí en esa pelea para que se sepa totalmente qué fue lo que pasó. Es muy raro, muy extraño que a las pocas horas de haber desaparecido haya tenido un accidente de tránsito. Evidentemente ya es muy burdo sostener esa hipótesis, ¿no? Uh-huh. Luis, imagino que ahí ya no hay más posibilidad de conseguir testimonios, ¿o sí? Luis, ¿hola? No, te preguntaba, digo que imagino en realidad que ahí ya no hay más posibilidad de conseguir testimonios, ¿o sí? Si querés, me das 2 minutos y veo si hay algún otro compañero o compañera que pueda poder sacarlo al aire. Sería interesante, sobre todo, charlar con el doctor Juan Manuel Combi, que es el abogado de la PDH Matanza que acompañó esta causa, que estaba allí atrás. Para poder tener alguna cuestión más ligado a lo judicial, a cómo sigue esta causa desde lo judicial. Lo vamos a tratar de ubicar. Vos dale tranquilo, dale tranquilo. Dame 2 minutos sí. Y seguimos. Nosotros nos vamos a tomar aquí una pausa musical, la necesitamos, y nos vamos a reordenar, pero seguimos acá, no vamos a estar ni en espacio publicitario, ni nos vamos a cruzar de noticias. Estamos conmovidos, queriendo compartir con ustedes esa cosa que les pasa por el pecho de saber que apareció Luciano Nahuel Arrúa y que apareció muerto, como todos suponíamos ya a esta altura, pero en estas circunstancias que habrá que ahora rearmar, ¿no? Sí, porque ahora, como decía Vanessa, hay como un rompecabezas por delante, ¿no? Para entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron los policías con uh-huh. Luciano, que está comprobado que pasó por el patrullero, que está comprobado que pasó por el descampado, uh-huh. Al que lo llevaron, uh-huh. y que 3 horas más tarde era atropellado en la General Paz en la vía rápida, ¿no? Algo que no podría haber pasado nunca. Y descalzo, además, ¿no? O sea, el cuerpo que... Y en un lugar que no era de fácil acceso para cualquiera que anduviera por ahí. Mujer bonita es la que lucha, se murmura. ¿Y qué diremos de tu rabia inquebrantable? Has conseguido que la tuya sea la afable, que se pinta con el fango la hermosura.

algunos compañeros, algunas compañeras aquí en Excel, la familia, la mamá, Vanessa Berbisky, los abogados se retiraron a una oficina más con más tranquilidad, están así, bueno, ahora evidentemente tratando de poder bajar la tensión de lo que significó todo esto. Fue mucha presión, te digo que estar acá, había mucha carga de todo tipo, emotiva, de bronca, la cara de Vanessa lo decía todo, sabemos lo que es Vanessa, lo que peleó durante estos 5 años y 8 meses, pero hoy evidentemente no se quejó para nada, pero en su cara había entre bronca, entre odio, y lo que terminó diciendo, ¿no?, de seguir y seguir ahora, por más de que haya aparecido el cuerpo de Luciano, que se sepa qué pasó con él, hay que seguir porque todavía, a pesar de que han podido con la lucha saber qué pasó con Luciano y dónde está, no hay ningún responsable que todavía haya ido preso y pague por este asesinato. Entonces la tarea que queda, me parece que ahora es esa. Se ha conseguido con la lucha, como digo, poder saber dónde está Luciano, y ahora lo que tenemos que saber, dónde están todos los que son cómplices y responsables. Y honestamente, como también se dijo ahí en la conferencia de prensa, no basta con que vayan presos quienes lo torturaron, quienes lo mandaron seguramente a cruzar esa avenida en una madrugada, sino todos los cómplices que en 5 años y 8 meses no hicieron absolutamente nada para saber qué fue lo que pasó con Luciano. Así que bueno, compañeros, desde aquí yo me despido. Bueno, es una tarea que hacemos, podemos decir que no es muy grata por un lado, pero desde el punto de vista de lo que hemos hecho toda la vida, en este caso con los familiares y amigos, creo que cumplimos un rol que lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Impecable tu trabajo, Luis. Un gran abrazo te mandamos. Nos vemos. Bueno, chau. Saludos, chau. Luis Sangió nos ha traído las voces desde allí, además de haber escuchado a Pablo Pimentel después, nos acercó también las voces de la conferencia de prensa en la que los familiares y amigos de Luciano Arrúa anunciaron la aparición del cuerpo de Luciano. Euge decía recién los médicos que lo operaron a Luciano no se dieron cuenta nunca después cuando vieron la foto que era el mismo chico. Bueno, seguramente es un detalle mínimo de todas esas cosas que ahora que está este dato habrá que reconstruir para entender qué fue lo que sucedió con Luciano Nahuel Arrúa. Lo que sí uno puede decir que es importante remarcar es que, como dijo Vanessa Orieta, se ha conseguido el objetivo de encontrar el cuerpo de Luciano y de alguna manera cerrar esta historia que abre 1000 puertas una vez que se cierra. Digo, apareció el cuerpo de Luciano y ese cuerpo de Luciano ahora abre un montón de piezas que nos faltaban en el rompecabezas de saber qué le había sucedido para entender qué le pasó y cuál fue la responsabilidad de las fuerzas de seguridad que intervinieron, que lo subieron a ese patrullero, por lo menos certificado por la justicia, y que después habrán seguramente colaborado para este final. Por allí creo que se nos abren montones de chat, pero creo que fue Gabriel Puricelli que nos decía, si nos preguntaba, nos preguntaba a nosotros si la General Paz es para Luciano Arrúa lo que el Riachuelo para Ezequiel de Monti, ¿no? Y probablemente así sea. Lo importante aquí es poder tener algunos testimonios que nos ayuden a entender algunas cosas, como por ejemplo cuál es la ¿Cuál es el modus operandi de la policía en estos casos cuando se mandan alguna de estas, ¿no? Y nos parece que para eso una de las personas que puede aportar es la integrante de la CORREPI, de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, María del Carmen Verdú, que ya está en línea para charlar con nosotros. Carmen, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No muy bien. Como conmocionados, digamos. Sí, absolutamente conmocionados. El objetivo era encontrar a Luciano y ahora que lo encontramos, obviamente, se abren un montón de interrogantes que habrá que empezar a rearmar y que ya habrá tiempo para rearmar. Pero una de las cosas que salta a las claras y es evidente es, a Luciano lo escondieron todo este tiempo. Sí, mira, yo recién decía a otros colegas de ustedes que acá hay una cuestión inicial para analizar. Por 6 años medio país estuvo buscando a Luciano Arruga. Los mismos 6 años ese pibe estaba enterrado como NN en un hospital, en un cementerio público, después de haber pasado por un hospital público y con la autorización de un juez de la nación. Y a ese pibe se le habían tomado huellas dactilares antes de enterrarlo, porque de hecho la identificación se realiza a partir de las huellas de los NN enterrados en el cementerio de la Chacarita, ¿no? Es que exhumaron el cuerpo, hicieron estudios y dijeron, uy, pucha, es Luciano. Se identifica a partir de las huellas dactilares que estaban archivadas en el cementerio, que son las mismas que estaban en la causa judicial, uh-huh. Y que son las mismas que están en la ficha de cuando Luciano sacó su DNI, porque el pibe no era un indocumentado. Uh-huh. Claro. Entonces, ¿por qué recién esa comparación se hace 6 años después? O sea que nuestras instituciones no hacen lo más, básico, que es lo más básico, lo más elemental. Lo más básico y lo más elemental, y que es comparar huellas. Respuesta fácil, es decir, qué bestia el juez que mandó hacer la inhumación, qué bestia el empleado del servicio funerario o del el médico que hizo la autopsia, o qué bestia el del registro civil que no hizo bien el cotejo. Estaríamos en manos de una manga de inútiles, no, si esto fuese así. No. Por eso esa explicación a nosotros no nos satisface en lo más mínimo. Y el hecho de que el cuerpo haya pasado por la sala de operaciones, Euge decía recién, es una estupidez casi pensar en estos detalles, pero son los que me imagino que piensan los abogados cuando intentan reconstruir la gente que lo operó, porque se estableció que Luciano fue operado, no se dieron cuenta nunca cuando vieron una foto de Luciano que estaban operando a esa persona. Evidentemente, si se dieron cuenta, cerraron la boca. Uh-huh. Acá lo cierto es que esto no es la primera vez que sucede, chicos. Hace más de 20 años atrás, ustedes probablemente ni lo recuerden porque son muy jóvenes, desapareció en Jujuy un pibe de La Plata, Rodríguez Lagens. Uh-huh. Este pibe había sido detenido en un control vehicular, llevado a la comisaría, lo quisieron extorsionar, él se negó, lo cagaron a palos sentado en una silla, esposado a la espalda, los cristales de sus propios lentes le reventaron los ojos, no sabían qué hacer los policías para deshacerse del cadáver, lo llevaron al medio de la ruta, lo tiraron sobre la cinta asfáltica y se sentaron a tomar mate hasta que pasó un camión que destrozó el cuerpo. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Al rubio del pasaje, el pibe desaparecido de Córdoba del año pasado, también lo encontraron en una en un cementerio municipal enterrado como NN. Uh-huh. En la misma ciudad en la que había desaparecido. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar? ¿Dónde vamos a encontrar a Daniel Solano? ¿Dónde vamos a encontrar a Jorge Julio López? ¿Dónde vamos a encontrar a los otros 200 y pico de desaparecidos del 83 hasta hoy? En uh-huh. cada uno vamos a tener una historia como esta. Claro. Y nos vamos a creer que todos son una manga de inútiles que no saben reconocer un muerto. Uh-huh. Aquí aparte se van a entrecruzar, seguramente se va a poder establecer que se entrecruzan responsabilidades de provincia y de ciudad y de federal y provincia, porque allí en Emilio Castro y General Paz hay un puesto policial que pertenece a la Policía Federal. Allí abajo, en la parte, o es de la provincia. Es de la bonaerense. No, pero los que están ahí abajo, pero, del puesto. A ver, sí. Las divisiones políticas entre los distintos distritos, capital, provincia, Tucumán, Jujuy, Tierra del Fuego, están muy, muy lejos y son muy poco existentes cuando de lo que estamos hablando es de una política de Estado. Uh-huh. Una política de Estado es esa, del Estado en su conjunto, y poco importa si es el que el pedazo de Estado que gobierna el intendente, el gobernador o el presidente o presidenta. Tremendo. La verdad es que mucho enojo también, ¿no?, genera todo esto. Me parece que estamos todos como conmovidos y sorprendidos también por el desenlace, porque uno esperaba, qué sé yo, que apareciera el cuerpo de Luciana Rúa en cualquier lado, de cualquier manera, pero todo esto, la verdad que, no sé, seguramente a vos no te sorprende, porque estás acostumbrada a ver cómo se manejan las instituciones, pero... No es que no nos sorprenda en términos de que no nos conmueva. Uh-huh. Lo que yo rescato y destaco es algo que dijo Vanessa hoy en la conferencia de prensa. Es un triunfo haberlo encontrado. Sí, claro. Por más que la noticia terrible sea la confirmación de que está muerto, es un triunfo haberlo encontrado. Sí, claro. Es un paso adelante y estamos un poco más cerca de poder exponer crudamente la verdad que todos conocemos desde el momento de la desaparición, que a Luciano lo mató la policía. Carmen, gracias, ¿eh? No, al contrario, chicos, hasta luego. María del Carmen Verdú, integrante de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos aquí? Cerramos. ¿Les parece? Cerremos. Uh-huh. Cerremos. Seguimos con... nada, no sé cómo seguirán uh-huh. los programas siguientes, sinceramente, porque en un ratito llegan los chicos de Fuerza Centrífuga, de Radio Alternativo, uh-huh. Con un programa ya preparado, y supongo que esto los cruzará también, así que veremos cómo seguimos. Imposible que no nos cruce a todos los que hemos acompañado durante estos 5 años y 8 meses a la familia de Luciano, ¿no? Absolutamente. Hasta el momento que supimos esta noticia y que los familiares se enteraron de la aparición de... Che, está hablando Espinosa por el Día de la Lealtad, sí, ¿eh? Sí, estaba viendo eso, importante. Me quedé tildada. Presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, intendente del Partido de La Matanza, que seguramente no sabe nada de lo que pasó con Luciano uh-huh. Arruga. No sé por qué linkeó una cosa con otra. Hasta antes de que apareciera el cuerpo de Luciano, íbamos a hacer un programa especial mañana uh-huh. Con los familiares, amigos de Luciano Arruga, iban a hacer su Desde Afuera. Porque se cumplía un año del acampe en la puerta del destacamento sí. por donde pasó Luciano Arruga uh-huh. y nada, uno más de sus actos de resistencia y de lucha por esta causa que dio sus frutos, ¿no? Por lo menos hoy estamos un poco más cerca de la verdad, como decía Carmen. Uh-huh. Ahora hay que armar el rompecabezas. Sí, y ellos más tarde van a decidir qué hacen con ese programa que habían uh-huh. pensado. Si lo hacen igual, mañana uh-huh. a las 11, o si no lo hacen, obviamente lo van a resolver ellos. Y también me parece importante decir que por más cercanos que podamos estar, quienes integramos este medio, La Retaguardia o cualquiera de la Red Nacional de Medios uh-huh. Alternativos que venimos siguiendo esta causa, Vanessa lo dijo muy claramente, ¿no? Son ellos los portavoces, son ellos los que dicen las cosas. Nosotros preservamos hasta último momento, se puede parecer hasta una estupidez, estaban todos los medios diciendo, titulando, apareció el cuerpo de Luciano Arruga, y nosotros nos negábamos a decirlo porque habíamos asumido ese compromiso. Bueno, no, también que tengan claro esto, que aquellos que nos vienen a buscar, digo, o que vienen a nuestros medios, nosotros en este caso lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre, que es que la voz sea la de aquellos que son los actores sociales, y en este caso los actores sociales son los familiares y amigos de Luciano Arruga, y ellos van a decidir cuándo van a hablar, cómo van a hablar, de qué manera y lo que tienen para decir. Y lo importante es tener un peronismo unido, dice Espinosa en el acto por el Día de la Lealtad Peronista, así que yo creo que con eso podemos... Así, con eso como idea, uh-huh. podemos Exacto, cerrar, sí. ¿no? Sí, sí, es el mejor de los cierres. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Yo sé que es repetitivo, pero este disquito de 6 canciones que Salta a la Banca dedicó a la causa de Luciano, también ayudó bastante a difundirlo y a que mucha gente se enterara, y seguramente nos vamos a despedir con el tema que en el que ellos trazan ahí algo sobre Luciano. Sí, en Facebook, en todos los medios electrónicos, ya está empezando a haber algunas repercusiones. Yo, antes de que nos vayamos, me quiero quedar con una de La Garganta Poderosa, que uh-huh. pusieron un textito muy corto que dice: hoy más que nunca gritamos con Vanessa, hoy más que nunca nos sentimos sus hermanos, hoy más que nunca gritamos con Mónica, hoy más que nunca nos sentimos sus hijos, hoy más que nunca gritamos con los amigos, hoy más que nunca nos sentimos sus amigos, hoy más que nunca somos Luciano, hoy más que nunca, nunca más. Y una cosa más importante, Mónica ya está recuperada, está bien. Nos avisan que está bien, obviamente está sufriendo el impacto, y la diferencia que marcaba Vane entre su sentir y el sentir de Mónica es más que elocuente, ¿no? Mónica todavía tenía esperanzas de encontrarlo con vida, Luciano. Vanessa sabía perfectamente que Luciano había sido asesinado y que en todo caso lo que había que hacer era encontrar su cuerpo para que volviera a alzar esa voz que ella tan bien alza, tan precisamente alza cada vez que es necesario que diga algo, como lo fue también esta tarde. Nos vamos agradeciéndole, sí, a todos los medios alternativos, comunitarios y populares que tomaron esta transmisión. Vamos al listado, no lo tenemos anotado. Es que ¿no? seguramente nos vamos a dejar alguien afuera porque algunos no nos han avisado. Porque yo estoy segura, por ejemplo, que la gente de Zumba la Turba nos estaba tomando y no nos avisó. Bueno, yo estoy segura que hay más gente. Nombremos a los que sabemos, que son la Megafónica de Villa María, la colectiva de Buenos Aires, la barriada de Florencio Varela, el Radionauta de La Plata, la Negra del Bolsón. La Negra del Bolsón. Bien. La Caterva. Y tantas otras que, como dice, que bien, seguramente dice no tendremos. Y el aporte de Fernando Rufa de uh-huh. ANRED, de Luis Angió, lo fundamental fue el laburo de Luis Angió. Nosotros aquí, María Eugenia Otero, Catriel Fernández y Fernando Tevele, solo cubrimos los baches hasta que aparecía Luis desde allá. Chau. Llega en su hamaca de alas globos, su sonrisa reverbera el Edén, y se aterriza así en mi hombro, viene a inducirme a componer. Brinca con suerte hacia mi oído la ruta de mi corazón, y me encrudece los sentidos para sumirme en su razón. Lo que germina en los ladridos es su adorable intromisión. Juega en su inocuo espacio verde y corretea una perdiz. Tiene de afín a Julio Verne y pasea en su cepelín. La vuelta al mundo a diario, le persigue en la estela el sol, y cuando pasan por el barrio, Luciano deja su esplendor. Carga de risas la montaña donde atenúa su dolor. Él no ha venido a mis conciertos, nunca en mi vida lo abracé. Solo lo he visto en los panfletos y en la batalla de un tropel. Esas personas que me infunden admiración y lucidez, y hacen que quiera un loco impuber que no he llegado a conocer. Y aunque suene descabellado, extraño a este extraño ser. Vas a contarme de la hazaña, la de su